48 minutos de las 12, lo decíamos hoy, esperemos antes de terminar nuestra mañana poder charlar un ratito con Javier unos minutos. Sabíamos que hoy estaban con agenda completa a partir de lo que era la presentación de un libro que habla con todas las sensaciones ocurridas a lo largo de estos dos años. Y luego también me imagino ya ultimando detalles para lo que será una nueva marcha. Dos años ya, Javier, ¿cómo te va? Abrazo grande desde acá, desde Radio Encuentro en Viedma. Hola, Walter, Raquel, buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido primero la presentación del libro? ¿Cómo está siendo esta jornada? Me imagino muy fuerte, por cierto, a partir del inolvidable recuerdo que se va dando a lo largo de estos 24 meses. Sí, seguro, seguro. Esta fecha y más ahora, precisamente, que es un día como hoy, pero hace dos años nos anunciábamos que Lucas se había matado, le habían ejecutado, entonces volver de vuelta a retomar eso es como remover todo de nuevamente y situarnos en ese momento, ¿no? Hace dos años. Con esto, con el tema de la presentación del libro, es como que de nuevo, ¿no? Porque es como que se relató todo lo que fue pasando, una cronología de todo lo que más o menos se fue llevando a cabo de los días cuando estuvo desaparecido y después cuando se siguió la investigación. Bien, de alguna manera es como que, fue otra perspectiva, otro punto de vista desde los escritores que vieron más o menos, fue el que fue el relato de todo el proceso de la investigación. El libro fue elaborado por la Universidad Nacional de Río Negro. Sí, por una de las profesoras de la universidad. Y distintos autores, distintos alumnos que participaron en la investigación en sí de lo que fue el proceso de esta desaparición del Ignacio de Lucas y de la mano de la escuela, la universidad, ¿no? Quien fue donde estudió Lucas y se recibió. La otra vez escuchábamos tu palabra, veíamos tu presencia en lo que fue hace una semana, no hace tanto, en el juicio por Daniel Solano, y decías que todos esos años de espera para ver esa sentencia te daba un poco y les daba un poco de esperanza como familia para pensar de que tardará en llegar, pero algún día la verdad la sabrán. Sí, seguro. Tuvimos la posibilidad de estar junto a la familia, apoyando a la familia de Daniel, y cuando se escucha el veredicto, cuando dice una palabra culpable y la sentencia de cadena perpetua, es como que de alguna manera nos sentimos identificados con el proceso en sí, de cómo se fue llevando el juicio, y después es como que fue un alivio en conjunto, ¿no? Sintiendo ese dolor que sintieron los familiares cuando desapareció y en el proceso de estos cinco años. Y para nosotros fue como una gota de aliento para esta causa, ¿no? Porque ya van dos años de que estamos en la lucha, la familia de Daniel ya llevaba 25 años, si bien no se encontró el cuerpo, pero se encontraron los culpables. En nuestro caso es similar, simplemente que el cuerpo se encontró, solo que no se encuentran los culpables. Pero es como que de alguna manera suma alientos para poder seguir en esta lucha. ¿Cómo sigue hoy? ¿Han presentado el libro? ¿Te han invitado a alguna charla? ¿Algo más? ¿Cómo continúa todo hoy? Sí, empezamos hoy tempranito con la presentación del libro, como bien decía. Hubieron unos disertantes que, los que formaron parte del proceso del libro, hablaron algunos periodistas que también más o menos tienen su enfoque de lo que pudo haber pasado. Posterior a eso, bueno, las charlas con los medios y tratando, ¿no?, de difundir que todavía estamos en la lucha. Y posterior a eso, bueno, vamos a terminar con una marcha a partir de las 5, acá en una de las intersecciones de Bariloche, donde vamos a concentrarnos, y de ahí marcharemos hasta el centro cívico para finalizar ahí una jornada en el mismo centro cívico, acercando a algunos de los familiares, amigos, de los que más o menos tuvo Lucas, y tratando de hacer llegar la palabra y ver que estamos presentes más allá de que no tengamos ese resultado que queremos. Javier, abrazo enorme desde acá, desde Viedma, desde Radio Encuentro, atentos a todo lo que se va viviendo ahí, y hoy al iniciar el programa recordábamos especialmente todas estas charlas, todos estos momentos que hemos vivido hasta a lo largo de estos dos años. Obviamente con mucho dolor y también, como bien decías, con la esperanza intacta de que más tarde, más temprano, vamos a saber la verdad. Sí, seguro, seguro. Uno se aferra a eso porque es lo que nos queda. Más allá de que uno, la realidad por ahí supera un poco lo que es la esperanza, pero siempre siguen intactas porque es, como te decía, es ahora es lo único que nos queda, y esperar que pueda llegar a surgir o a algún dato o a alguien que pueda llegar a aportar algo como para que esto pueda llegar a esclarecerse. Hasta pronto, y bueno, ojalá, y estaremos atentos a lo que será la marcha, y también obviamente cuando regreses por Viedma, siempre la invitación a que pases por acá a compartir un rato. Gracias, sí, el deseo es tan presente y agradezco, ¿no? Porque este es una de las herramientas que tenemos para poder seguir difundiendo esta causa que seguimos peleando. Abrazo grande. Otro para vos, Juan. Hasta pronto. Javier Muñoz, hermano de Lucas Muñoz, desde San Carlos de Bariloche. Hoy temprano se presentó un libro que...